profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Es una gran oportunidad para seguir escuchando lo que el Señor tiene para nosotros. Desde luego que no es pasar el tiempo y ya está. Estamos hablando sobre la identidad del anticristo. Con respecto a el libro de Daniel capítulo 8 que mencionamos la vez pasada, no hay duda que esa porción bíblica es una profecía sobre Antíoco Epífanes, quien es una semblanza bíblica del anticristo y un descendiente de Seleuco, uno de los cuatro generales que tomó el poder después que muriera Alejandro. Y es también obvio que el capítulo declara, en los versículos 17 y 19, que lo que se dice sobre Antíoco se aplica al anticristo, porque la visión es para el tiempo del fin, dice Daniel. No obstante, el punto principal del capítulo es la personalidad y carácter del anticristo. Tenga en mente, mi amigo oyente, que hay muchos otros tipos simbólicos del anticristo en la Biblia, en las profecías. En la Escritura, además de Antíoco, usted encontrará muchísimos. Los estudiosos de las profecías citan entre ellos, por ejemplo, al faraón del Éxodo, el rey Saúl de Israel, Absalón, el hijo de David, y el rey Herodes. Algunos de estos son judíos, pero eso no significa que el anticristo por esa razón será necesariamente judío. Puede que sea, pero no es necesario creerlo así. Uno de los más significativos, el faraón del Éxodo, era de Egipto, pero eso tampoco quiere decir que el anticristo será un egipcio. Ahora, ellos, como Antíoco, son tipos del anticristo debido a su rebelión contra Dios y porque intentaron exaltarse a sí mismos por encima de Dios. Ahora recuerda también que los tipos simbólicos no son siempre exactamente lo mismo que simbolizan. José, por ejemplo, es un tipo simbólico de Jesús, pero incluso mucho más importante es el hecho que Antíoco Epífanes era de linaje griego, no un asirio. Por lo tanto, si la profecía del capítulo 8 de Daniel señala a la herencia de, digamos, del anticristo, está indicando que será un romano de herencia griega. Ahora, el argumento más débil que Goodman, de quien hemos hablado bastante la vez pasada, quien plantea situaciones muy interesantes, intenta usar, es el que toma de Apocalipsis 17, 9 al 11. Su afirmación, diciendo que todos los imperios incluidos en este texto han continuado hasta el día de hoy, excepto el asirio, simplemente no está respaldada por la historia. El imperio babilónico cesó de existir de la noche a la mañana, cuando fue derrotado por el Medo Persa. 200 años después, cuando Alejandro el Grande visitó el sitio de la ciudad capital del imperio, solo encontró ruinas. La Biblia profetiza y predijo antes específicamente que Babilonia sería derrotada por los medos y que, por lo tanto, nunca más sería habitada. Por ejemplo, escuche esta cita. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda al árabe, ni pastores tendrán allí majada. Isaías 13, 17 al 20. Ahora, esa profecía tuvo un cumplimiento parcial en el año 539 a.C., cuando los medos y los persas conquistaron Babilonia, pero llegó a su cumplimiento final en los años que siguieron, cuando la ciudad, digamos, fue sumiéndose lentamente en la decadencia, terminando finalmente por quedar reducida a ruinas. Y tal como fuera anticipado en la Biblia, ha permanecido desolada hasta este día, a pesar de los persistentes rumores que se está reconstruyendo. Pero esto, del dicho al hecho, la línea final es que no hay duda respecto al hecho que los imperios egipcio, asirio, babilónico, medo-persa y romano cesaron de existir. Tampoco hay forma de argumentar razonablemente sobre el hecho que todos ellos han continuado hasta el día de hoy, excepto el asirio, y que, por consiguiente, es el que será resucitado en los días finales. El contexto de la sucesión de los imperios mundiales, tal como está retratado en los capítulos 2 y 7 de Daniel, es que el reino del anticristo será un resurgimiento del último de los de la serie de imperios, digamos, del romano. De eso se habla. Esta discusión que me hace recordar el Sacro Imperio Romano, que existió desde el año 800 de la era cristiana hasta el 1806, el cual fue un intento de las tribus, digamos, germánicas, por mantener el Imperio Romano vivo. Sin embargo, fue muy limitado en alcance y existió principalmente solo en documentos, lo cual hizo que el escritor y filósofo francés Voltaire hiciera esta observación: ni es sacro ni romano, mucho menos imperio. En la revisión del año 2003 de su libro, el señor Goodman decidió que el séptimo imperio del capítulo 17 de Apocalipsis debería cambiarse por el otomano, que permaneció desde el año 1299 hasta 1923 de la era cristiana. Y continúa argumentando este señor que el anticristo surgirá en medio del imperio asirio, digamos, revivido. Bueno, procedamos a continuación a examinar el pasaje en el capítulo 17 de Apocalipsis. Comienza refiriéndose a una bestia escarlata, es decir, al anticristo, sobre la cual cabalga la gran ramera, la religión apóstata, y se dice además que la bestia tiene siete cabezas. Oiga, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Apocalipsis 19, 9 al 11. Ahora, considerando el tiempo en que se escribió esta porción, que es en el año 95 de la era cristiana, los cinco reyes que había citado eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El que es, como dice, uno es, era el imperio que existía en el tiempo en que se escribió el Apocalipsis, es decir, el romano. Y el que aún no ha venido es el romano revivido. La Unión Europea, en medio de la cual surgirá seguramente el anticristo. Ahora, el octavo será el imperio mundial del anticristo, el cual será establecido por medio de conquista militar durante la primera mitad de la tribulación. Ahora bien, el imperio otomano de ninguna manera cabe dentro de este texto. Para hacer esto sería necesario convertirlo en el séptimo imperio. El octavo, según el hermano Goodman, sería el imperio asirio, revivido, convirtiendo al imperio mundial del anticristo en el noveno. Sin embargo, el pasaje solo menciona hasta ocho imperios, no más. Además, negar que el imperio será el romano, revivido, es negar el significado de su resurgir maravilloso en nuestros días en la forma de la Unión Europea, un evento que ha sido anticipado por los expertos en profecía por varios cientos de años y finalmente se cumple en nuestros propios días. El segundo libro publicado que propone un anticristo musulmán, por ejemplo, es uno publicado en el año 2007. Fue escrito por el doctor Joe von Kevringen, o Kevering, y se titula Descubriendo al Hombre de Pecado. Ahora, su autor es un elocuente y entusiasta maestro de las profecías bíblicas. Sirve como anfitrión de un programa de televisión que se titula Las Doctrinas de Dios Detrás de los Sucesos. También pastorea el Centro Cristiano Gateway en St. Petersburg, Florida. El doctor von Kevering inicia su búsqueda por el anticristo asegurando, como el señor Goodman, que debe ser de herencia asiria. Ahora, su apoyo bíblico para afirmar esto es Isaías 10:24. Aquí dice, por ejemplo, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas al asirio, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Es lo que dice. A continuación, recurre al mismo argumento de Goodman, pero nosotros tenemos que decirle que ya no nos queda más tiempo por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.